¿Ya compartieron el video? ¿Qué estaban diciendo el video? Sí, hay video, ya está en línea, ya está. A ver, vamos a jalar. ¿Para qué chingados luego? Ahí nomás empiezas a hablar, güey, y hablar y hablar y hablar y decir pendejadas. Ni que fue el pendejo de Balam. Oiga, la mía. La mía casi. Oh, oh, oh, oh, y la tuya no se para. A Balam no se le para. Hay una Maxinicin, Este cabrón es... A ver, yo soy un... Güey, Charlie es alguien pudiente. Es pudiente, no cualquiera se compra una sopa. Pero espérate, no solamente es Maxinicin, es cuchareable. O sea, cuchareable. Se trajo un tenedor, güey. No, es que él es como los ubicas cuando... Bueno, no sé si has ido restaurante a un... lugar de chinos o algo así, que tienen tenedor y lugar de chinos. Pues sí, una vez fui a China, güey. ¿Sí? China no conozco y fíjate no, que hola. Es que no me llama la atención. A mí tampoco. Hola, amiguitos. Japón sí iría, güey. Uh-huh. Yo a Japón y tengo muchos lugares ganas de ir, pero porque además, China no tengo ganas de ir. Entre las japonesas eres como un pito enorme, güey. Sí, gracias, Balam. Muchas gracias. No, güey, a mí las japonesas. Qué triste que tengas que ir a otro país para sentir que tienes un pene grande. Ay, Rama, tú fuiste el primero en confesar en este programa. No, en este programa no. Ustedes lo confesaron por mí. En la vida de cualquier pero no es, programa. Es, no o sea, es eso cierto. Ya compartieron el video en YouTube. Que eres el más pito chico de la precopa, güey. No, es que no. Nunca nos hemos medido el. Bueno, yo nunca me he medido el pito con uno de ustedes. Ay, Vic, no te hagas. Yo sí me lo medí, pero. Oye, no, Charlie, se ve bien buena tu sopa, compárteme. No, que nos comparta todo. Que le des por el culo, güey. Que le des por el culo. Chinga mi madre. Y no te doy por el culo. Esas ofensas, ¿no? Así dame que... por culo, güey. Ándale, ándale, déme. A tomar por culo. Oigan, échale. Hablando de españoladas. Soy un pendejo, güey. Soy hombre. Hablando de españoladas, vieron que los de la América se plagiaron cabrosísimo el himno de el Sevilla. Himno de yo no Sevilla. Lo vi tan cabrón. No, no, la verdad sí está muy plagiado. No, tonaneta, no te pases de pendejo. O sea, pero igual el América, pues me caga, güey. No. Es el peor equipo del independientemente mundo. De. Charlie, no me vas a dar sopa, cabrón. Además, ¿saben que está bien, cabrón? Que uno se fundó el 13 de septiembre y el otro el 14 de septiembre, güey. O sea, en realidad el América en sí es un plagio del Sevilla. Y empieza el himno. Se fundó un 13 de septiembre. Y el otro himno empieza. Se fundó un 14 de septiembre. Pero trae comillas, güey. Ya sí trae comillas en el plagio, ya justificado. No. Lo pusieron en la tesis. Es una cosa descaradísima. Ojalá que tuviéramos aquí la infraestructura bueno, para poder compartirles el audio. La teníamos ver, antes. De hecho, la tenemos. Aquí mi comentario, güey. ¿Por qué no exigimos que la América renuncie, güey? ¿Por qué no hacemos protestas virtuales, güey? Porque la gente que sigue a la América es una bola de albañiles. Entonces. Hablando de fútbol, oigan, qué bien juegan las Chivas, ¿eh? Esperón. Sí, ya de hecho sí. Se van a Chivas ya va en cuarto lugar y con miras al campeonato ya. O sea, ya el horizonte ya no es la liguilla, es el campeonato. No, para las Chivas ya no es. No, el horizonte ya no es el campeonato, es el Mundial de Clubes. Ajá, la Libertadores. Bicampeonato, no, güey. ¿Qué Mundial de Clubes, güey? Pinche el torneo intergaláctico. Pinches Chivas, con que no desciendan ya es ganancia, ¿no? No, a ver, haremos como que no dijiste eso, Vic, ¿sale? Yo solo digo. Es que, güey, Matías, Almeida. Acuérdate, güey, que aquí hay dos cosas que no puedes criticar, güey. A las Chivas. Ah, Chivas. Ni a Dragon Ball Z. Ni a Dragon Ball Z. Ni a Apple. Ni a Apple, güey. Oigan, ¿ya vieron que Samsung ya estás invirtiendo para hacer bombas? Güey, eso lo gracias por robarte mi chiste, ¿verdad? Sí, de hecho... Se robó el chiste de Rama. No, pero ¿vieron, no vieron el meme que de está Spider-Man y entonces está que la escena en la que está con Harry Osborn? Que le avienta la granada. Que le avienta la granada y es un Galaxy 7 y se lo regresa. Yo vi lo revienta en el hocico. Vi un nuevo hoy de la cuando se muere Gustavo Fring. Sí, también. Y que el señor le está dando y en lugar de tener explosivos abajo de su silla, tiene un Galaxy. Es un Note. Un Galaxy Note 7, ¿no? Sí, no. Oye, Gustavo Fring lo asesinó el mismo Heisenberg. No, fue el pues viejito. Sí, pero el viejito bueno. Le pusieron las bombas, ¿no? Sí, se las puso Heisenberg, güey. Nadie iba a hacer algo tan verga. El viejito ni podía hablar, güey. Me caía gordo ese pinche viejito. Era un culero, güey. Se cagó, güey. Qué bueno creó que una familia de matones. Qué bueno que lo mataron. Sus primos, güey, eran bien verga, güey, esos primos. Oye, pero ya vieron rompiendo mal, güey. ¿Rompiendo qué? Sí, no, la versión la versión colombiana, mexicana, güey. Ah, no mames. No, producida por malo. Televisa, güey. ¿Para Blim? Para Blim en exclusiva. Ah, es la versión en español. No, pero la versión colombiana. No, Metástasis. Esa es la versión colombiana, Metástasis. Sí, Metástasis. Pero igual es... ¿Cómo se llama? Walter Blanco, güey. ¿Cómo se llama? Sí. Y ¿Qué cosa? Jesse Pinkman. Es el de La Rosa, ¿no? Jesús Rosado, güey. Pagan los derechos de producir una copia. Pero el América no pagó un derecho. Pero no está chido, güey. Oye, hablando de la América... formato novela, güey. Imagínate todos los planos chingones de Breaking Bad los quitan a la verga, güey, y ponen un estudio madreado de Televisa, güey. Y güey, los estudios de Televisa no están madreados para nada, hijo. No, y la Rosa de Guadalupe. Lo que sí ponen, güey, que sí están bien madreados son los timelapse, güey, de la ciudad. Y los actores. Oye, eso sí ya... Oye, bueno, pero el estudio está bien. Hablando, los estudios son de primera calidad. La producción las actuaciones son malas. Una vez dijiste aquí en la Precopa que te juntaste con un amigo y veías la Rosa de Guadalupe y se cagaban de risa, güey. Y la neta, yo lo dudé, güey. No, pero hoy vi un tráiler, güey. Un video tráiler de uno de las aguas locas. Está buenísimo. Estaba cagando de risa, güey. Yo sí veía la Rosa de Guadalupe. No sé si en serio, ¿no? Confesé. Pero lo veía. También me cagaba de risa. Ahora resulta. Por ejemplo, algo que me da mucha risa es que cada que se iban anuncios no te dejaban como algo súper intrigante, bien idiota, así de que... Y al regresar... ¡Ah, estoy embarazada! Debí coger con condón. Y cosas así como que dices... Bueno, me voy a quedar a ver qué le pasa a esta pobre pendeja. Hoy echan mucho lacha en todas las series, güey, en general. Cuando el capítulo se acaba en algo bien chingón, güey. Ves el capítulo, está de la verga, pero se acaba con algo bien chingón. Y así estás enganchado con la serie, güey. ¿Es en serio? Oye, dos cuestiones. ¿Qué? Yo veía el Laura en América también. Yo también lo veía, para reírme. A las dos, chistoso. Dos y medio. No, luego lo pasaron a las 5. En mi defensa... Cuando ya entró Televisa, güey, era a las 5. A veces lo veía, güey. En mi defensa de ver estas pendejadas, no tenía cable ni internet. No existía el internet para nuestros amiguitos del 2000 para acá. Y la otra, güey... Antes no había internet. Era raro tener internet. O sea, yo tenía internet como desde el 2000, más o menos. Pero era lentísimo. Nomás sirvía para ver... Y no podías... Sí, podías ver... Sí, por no era ver dos imágenes en un día. Ya sé. Todavía no estamos en la nota friki del día. No, y tenías que no hablar por teléfono, güey. Sí, tu mamá es colgada. Pero eso los amigos, los del 2010 para adelante. Y la otra cosa que les quería decir que me impactó muchísimo. Hoy una muchacha se hizo en el ITS una prueba de embarazo. Y salió positiva y dejó ahí la muestra en el lavabo, güey, del baño. Ah, okay. Ah, pobrecilla. ¿Qué cosas, güey? Pues para que todo el mundo sepa. Pues sí, güey, y ahora ya se creó el rumor. ¿De quién? ¿De quién? Wey. Oye, eso está chido ya para que se pongan como periodistas, wey, a investigar. Es, ¿no? Una madre soltera, luchona. Luchona, güey, que le. Periodista. Sus hijos son su bendición. Que va a perrear, güey, porque ella decide lo que hace con su cuerpo y eso no la convierte en una puta. Y hablando de eso, ¿no vieron en Facebook una muchacha que lo estaba vendiendo, las pruebas de embarazo positivas? Dice, a 500 para pesos. Novio. Dice, exactamente, decía, para amarrar novio, amante. Ahí está, pruebas de embarazo positivas en 500 wey, pesos. Qué perro. Ya llega un momento en el que te das cuenta. Pues, y lo único que ya, tienes wey. Que hacer es, yo creo que ni tienes que pagar. No, según ya tiene que ver con la temperatura de tu orina. Entonces, pues calientas agua a 40 grados. No, creo que es así, sí, es así. La prueba de embarazo lo único que hace es medir una temperatura, ¿no? No, pero debe tener algo. Habrá que checarlo. Yo tampoco creo que sea tan fácil. Ah, no, sí, yo creo que sí se puede replicar. Güey, cuestan 80 pesos. Fácil. No es algo como que la sí, mega química. No, por eso, o sea, hay sí alguna reacción química. Sí se puede hacer algo fácil, güey, pero no tan sencillo como nomás calentar agua y ponerle orina. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Ahorita les digo. Es más, ¿por qué no buscamos? Porque cuando estás embarazada subes un grado tu temperatura. ¿Por qué no hackeamos una prueba de embarazo? Así. Y las vendemos, güey. Yo ayer me hice la prueba del embarazo, pero como tenía calentura porque nos estaba enfermo. Nos comenta Luis Chaires que es por hormona. ¿Cómo esa madre va a medir hormonas? Güey, es una reacción química. Ay, güey. Debe ser el HP. ¿No te acuerdas de los papelitos de la clase de química, güey? De laboratorio. Lo que decía este papelito. Acuérdense. Al parecer funcionan por hormona. HGC en la sangre. Pues o sea, eso. Pero no, esa es la que es prueba ya de sangre. La segunda no se hace que estúpido, Balá. Yo hablo de la de orina. No se hace estúpido, por favor. Ya Luis ya nos corrigió, güey. Ya. No nos corrigió. Corrigió a Balá, güey. Sí, sí, sale en la orina. Pues sí, todo el mundo sabe que sale en la orina. Todo el mundo lo sabe. Bueno, ya no, que lo pero, güey, no estaban diciendo que la salía. Prueba de embarazo no era en la orina. No, güey. Yo no sabía que la hormona salía en la orina. Creía que estaba solo en la sangre. Me pegó. ¿Qué te pasó? Bueno, hoy es la Precopa estúpida. Me pegué con la cerveza. Cambiamos de la Precopa fita a la Precopa estúpida. Y no, nos dice Luis que si no lo haces por la mañana, sale negativo, aunque estés positiva. Oye, pues oye, le sabe mucho, ¿eh? Sí, ¿cuántas llevas, Luis? ¿Cuántos Luis llevas, güey? ¿Cuántos llevas? Oye, tan tranquilito que se veía, tan gamer que se veía el güey. Sí, pues se dedica oye, a coger. Pero los gamers somos unos casanovas, güey. Tinder es un juego, güey. La vida. Soy gamer nos encanta, güey. La vida es una canción. ¿Se acuerdan que también había una pendejada? El Super Swipe. Les platiqué en la Precopa de la chica que me ofreció sexo. No, en la Precopa no, pero en el grupo sí. Pero al parecer hubo avances, güey. Ah, sí, a ver. Hoy la historia siguió. A ver. Entré a Tinder y una chava puso que quería tener sexo. Y me puso, oye, a mí me gusta divertirme. Y le dije, ah, pues a mí también. ¿Quieres ir Vamos por una cerveza. Ajá, vamos por una cerveza. O al cine o algo, a divertirnos, ¿no? No, me gusta divertirme más. Y dije, pues como pues vamos a embriagarnos. Pues vamos a hacer bomba mágica, le dijiste. Y yo dije, ¿drogas? Y ya me dijo, no, algo así más cachondo, ¿no? Pues vamos al table, güey. Entonces ya le dije, hasta para ofrecer sexo se hace pendeja, güey. Entonces ya dije, al grano, ¿no? Le dije, bueno, a mí también me gusta hacer travesuras. Le dije, dime si conmigo quiere hacer travesura. ¿De verdad le dijiste eso, güey? No le agregues tantas naco, pendejadas. ¿No lo viste cómo estaba platicando con ella en la foto que puso, No, güey? Pero eso fue en Tinder, güey. Y todavía. Por eso sí, se quedó por sin WhatsApp, mojar. Güey, bueno. Güey. Entonces ya dijimos que íbamos a tener sexo, ¿verdad? Y le pedí su WhatsApp. Y luego por mismo, WhatsApp, güey. Después, como que empecé a pensar y dije, esto está muy, muy sospechoso. Está muy fácil, dijiste. Ajá, es demasiado fácil. Y se me quitaron incluso las ganas de coger, güey. Lo cual es muy cabrón. Está mal, güey. Para Balam está muy cabrón. Déjala, bueno, güey, las ganas de coger con ella. O sea, la neta, mínimo que sientas que te esforzaste con unas salitas o algo, ¿no? Ah, ya que no. En las salitas te la agarras. ¡Ah, no, bueno! Oye, las salitas mera, ¿eh? Te agarras y le digas, ¡ay, esa no es la costillita! Y ya. Macho alfa, pecho. Bueno, pecho. Una costillita, el caso es que entonces, como a los tres días que se... Bueno, estuvimos planeándolo así, la verdad, no me dieron ganas, me rajé, dejé de hablar con ella. Pero como a los tres días... Ya caliente, le ganó la calentura. No estaba caliente. Estaba muy... Estuve pensándolo. Si o sí, sea, caliente. Si sí cogérmela o no. O sea, caliente. Entonces llegué a la conclusión de que no me la iba a coger. Pero quería preguntarle qué verga, por qué hacía eso. Entonces le estuve haciendo preguntas desde... Que si lo hacía desde su hace dirección, mucho. Código postal. Le dije, ¿desde cuándo lo haces? Signo zodiacal. Creo que esto todavía no lo sabían ustedes. Le dije, ¿desde cuándo lo haces? Y me dijo, pues ya desde hace un rato. Según esto, ella tenía 20 años y estudiaba en la prepa todavía, lo cual pues, puede ser, pero pues que ha de ser medio pendeja, ¿no? Sí. Luego, también me dijo... Muy desmadrosa, ¿verdad? Entonces le dije... Wing, wing. Le dije, oye, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿En dónde lo haces? ¿O qué pedo? Y ya me dijo, pues no, en pues, una cama, en la vagina. Me la meten aquí, pendejo. En el ombligo, güey. No te creas, güey. A ver, cuenta otra vez ese chiste y nos reímos todos. En el... ¿Cómo? Aquí, pendejo. Ay, bueno, cabrón. Es de la que le gusta que se la metan por el ombligo, güey, porque no conoce más. Y ya me dijo que en motel o en tu casa. O sea, ahí ya se me hizo como ya. Raro, güey. Alerta. Ajá, cada vez más raro. Para cada vayas a ir al motel, güey. Entonces llévala a tu casa. Y le pregunté, oye, ¿y es como un rapidín o te quedas a dormir o qué verga? Y luego le dije, ¿a qué hora? ¿Hasta qué hora lo haces? Y era la 1:30 de la mañana y me dijo, ahorita por ejemplo. Y yo dije, ¿y tus papás no te dicen nada? Porque ya le había preguntado y me dijo que vivía con sus papás. Y me dijo, no, sí, siempre me dan chance. Lo cual eso sí ya fue como el colmo de que dije, no, güey. Pero a la 1:30 no les... Ajá, evidentemente no les dice papá, voy a ir a coger con un desconocido. No, pero a la 1:30 no pides un permiso. Fíjense de esto, nada más. Balam llegó hasta aquí para darse cuenta que la mujer con la que estaba hablando era una puta. Fíjense nomás, ¿hasta dónde tuvimos que llegar? No, pero nunca le cobró, güey. ¿Hasta dónde tuvimos que llegar? No, entonces le pregunté que si se quedaba a dormir o no. Y para esto dejó de responder. Entonces, bueno. Le tiene miedo al compromiso. Dejé pasar dos días. Bueno, no dejé pasar dos días. Lo di como por muerto. Y llegué a la conclusión de que seguramente era una especie de asalto. Pues sí. Y asalto a su virginidad. Ah, que. Ay, sí. Que alguien. O sea, que el que lo haga. Que es un modus operandi muy sencillo que la policía debería estar captando. Pero pues hasta que no lo compruebes. Es inocente. Es que a lo mejor un vato le da pena. Ajá, exacto. Que llega ¿no? ella sola y o bien tiene un arma o al rato llega un vato y te tumba todo. Y bueno, después de esto ya lo di por muerto y ayer me escribió: ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Balam. ¿En qué andas trabajando? Dime tus ingresos. O sea, normal. ¿Y tu dirección? ¿Es un estado financiero? Entonces ya. Le dije que andaba viendo una serie. Ni siquiera ya le dije. Y es más, ya ni me prendía. Ya era como, ay, es un asaltante, güey. Y te ahí, escribió, no soy un asaltante. Hasta ahí va la historia. Porque ella también un día me dijo que estaba viendo la película de Karate Kid 4 o algo así. Wow. Ah, malísima, güey. Entonces, pues dije, igual se tiene un lado como loca. Persona que eso es lo que a mí me interesa, no una vagina. ¡Balam! ¡Chingada madre, güey! ¡Mamón! Porque para eso tengo mi amiga fiel, la Manuela. ¿Manuela? Ah, yo pensé que iba a decir la otra con M. Ya sé, güey, iba a decir, no mames, no la quemes, güey. También tengo otras amigas, pero... No la quemes. Pero no son tan fieles como Manuela. Bueno, como tú no tienes una flashlight, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es eso? Flashlight. Oigan, flashlight. ¿Quemamos a Luis? Carne. ¿De cuántos sustos lleva? Fresca. Sí, ¿cuántos? Pues, ya, sí, lo, pues si ya lo está puso, quemado. Si wey. Ya lo puso en el chat, pues... Cuatro sustos lleva Luis. Bueno, chingas. La verdad yo llevo cuántos como cinco sustos, pero pero pruebas de más. No, solo... Balam siempre lleva más. Solo compré como una o dos veces prueba de embarazo. Pero sí, como cinco o seis sustos. Y más las que ella ha comprado sin decirte. Y más los abortos, ¿verdad? No, porque generalmente tienes el susto y todavía te esperas de una o dos semanas porque de todos modos ni sale. ¿Por qué no compra una pastilla del día siguiente y ya? ¿O por qué no? Porque ya pasó un mes. Toma anticonceptivos a la verga, güey. Sí, en el momento. No, digo, pero si tomaba anticonceptivos y se ponía muy mamona, entonces la obligó a que dejara de tomar. Es que son una chinga los anticonceptivos. No, yo los tomaba, güey, neta. Yo los tomaba. Una de mis los tomaba, no se quejaba, pero aún así me daba miedo, la verdad. Nunca sabes si va a fallar, güey. Pues en teoría no falla, más bien cuando fallan pues es teoría. Porque se los dejan de tomar. Mira, yo tuve mi novia 2 años, güey, y nunca fallaron, güey. Bueno, los dejó de usar al final, pero nunca fallaron. Dice Luis que ¿cómo le hago para esperarme 2 semanas? La verdad es que sí da mucha tensión, pero de todos modos, si por ejemplo lo hiciste como hoy. Ya, no, es que hoy no es la preocupa sexual, güey. Bueno, el caso siempre pues yo digo que hay que esperar más para que sí ay, salga chiquita, porque mamá. A veces la haces muy ay, prematura Luis. La prueba de embarazo y sale Luisito. Negativa, según yo. Es no que sé. Es un círculo vicioso. La morra te manda no le baja y se estresa. Y entre más estresa, menos le baja. Sí, y entre es menos verdad. Le baja, es más estresa. Psicológico. Y es un puto círculo vicioso. De hecho, me han dicho amigos míos que se le ha retrasado hasta 2 meses. Ay, no mames, güey. 2 meses es un putero. Güey, dos meses abortó, güey. No mames, no, más que un retraso. Es una prueba de sangre, güey. Dices, ah, no estoy embarazada. Y te baja al día siguiente, güey. Sí, pero esta morra no le bajaba y no le bajaba, güey. ¿Y si es una prueba de embarazo? ¿De sangre? No sé, pero... Seguramente no, oye, güey. yo la semana, 2 semanas iría así. Sí, como... Sí, güey, a las 2 semanas ya traes como el Jesús en la boca, güey. Güey, 2 meses, esos vatos, güey, iban a desaparecer en cuanto creciera el niño, güey. Si al día siguiente, güey, ya están así de que, ay, verga. Pero también no todas las morras son regulares, mijos. Pero, güey, 2 meses es un putero, güey, sí, por más irregular que seas. Yo tenía una compañera de trabajo que... Ay, que te andaba nombres, ya. No, pues no. Ah, te creas. Saludos, Fer. Era más grande, no, la morra estaba ya grande cuando... Saludos, Fer. Yo la conocí. Saludos, Fer. Ya, ¿y qué pues, Big? Bueno, la morra era la típica de mis hijos son mi bendición y saludos. La chingada. Ya, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando yo conocí a la morra, ella nos contó que era una pinche drogadicta, borracha y la chingada, que le encantaba andar en la pachanga. Entonces, un día, y la por puro gusto, trató de hacer una pirueta en el carro, pero así como de brincar. Con 2 llantas como levantadas. Ah, como los árabes lo hacen, ¿no? Ajá. Y darse una vuelta de 360 grados y volver a caer parada. Verga. ¿En dónde? No sé, güey. Y abortó. No, y la pendeja hizo eso. Ahí. No, la pendeja hizo eso. Se embarazó el albergue. Se volteó y se quedó en coma como un mes. ¿En coma? Sí. Después de eso se. ¿En dónde se golpeó? Pues en la cabeza, güey. En el pene, se volteó, güey. Me caga la gente que se golpea la cabeza y entra en coma. A mí también. Pues se volteó la morra, güey. Y después de eso se enteró que la pendeja estaba embarazada. Pero era una pinche morra drogadicta y así. Y con un mes de coma. Ajá, no. Y ya llevaba como 4 meses de embarazo. Pero estaba bien pendeja la vieja. ¿No la habrán violado cuando estaba en coma? Uh-uh. ¿No habrá sido Regina? Como en Kill Bill, güey. No, y la morra tenía como 4 meses. Y le mordió el labio al vato y se lo arrancó. Y pues al parecer... Era lo menos que se merecía ese marica. Al parecer, pues ya... Y le robó su camión. Tuvo a su hijo. Pero sí era de las que les dejaba a los hijos a los papás y de que... A la mamá, güey. Ya me voy a putear. Oye, ¿no viste una foto, güey? A ver si te consigo papá, hijo mío. Espérate, ¿ya viste que en el antro ponen a veces mensajes, ¿no? Ah, estuvo buenísimo. Aislin, ya llegó tu mamá, que el niño no se... Sí, no, y ponen el nombre del niño. Que se despertó. Sí, güey, está muy cagado. Pero bueno, amiguitos precoperos, no saben quién está detrás de los micrófonos y les pedimos una disculpa. No, pero no nos ha terminado de contar este animal su historia. Sí, ahí se acabó en que ya sí. Me quedé en suspenso cuando me saludó y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué haces? No, a ver, Balan, yo supongo que le pases el teléfono a algún precopero al azar Y que él se tome el riesgo para... No, y además otra cosa... Comprobar. Dalo al aire ahorita. Otro dato que me llamó mucho la atención fue que en Tinder, que te dice dónde están las personas... Ah, sí. Después de los primeros días, luego decía que estaba a 400 kilómetros. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cuánto es 400 kilómetros? No, pero falla mucho eso, güey. Yo... Bueno, o sea, no, pero sea, no igual, falla por 400 igual engañan, güey. Es un pero chingo, güey. Una, sí, güey. Pero una chavita con la que me estaba cotorreando, güey. ¿En Tinder? En Tinder. ¿Un hombre? Ay, Rami. Sí, en realidad era un hombre, güey. Pero, para quedar bien, güey, les dije que es una mujer. En realidad era un amigo personal. Según esto, güey, ella vive allá para el Auditorio Telmex. Ajá. Por mi cantón, ¿eh? Y según Tinder, güey, estaba a 1 kilómetro. Y de aquí, evidentemente... Son como 6. Ajá, sí. Como sí, pero ¿qué tal si cuando la viste estaba... Sí, 400 es mucho, es que güey. Es que depende a lo mejor salió de la ciudad, de la ubicación, Tinder, Rama. Digo, what? Depende de la última conexión en Tinder a su ubicación. Ah, a lo mejor no estaba en la ciudad, güey. Güey, pero 1 kilómetro de aquí a la Auditorio del Mex, pero hay más, ¿eh? Ajá, pero a mí lo que me llamó la atención es... No, pues ya sé lo que estoy diciendo, güey, que me llamó la atención que ella dijera que vivía allá. Por a allá, lo mejor ese día andaba en porque, Chapu. No, porque incluso me dijo, güey, no, estoy aquí, estoy aquí atrás de mi fraccionamiento, güey, que según esto fue un café y no sé qué. A mí ese día... Café, güey. El día de los 400 kilómetros me dijo que estaba en su casa. De Vallarta. Es millonaria porque asalta gente. Exacto. Es billionaire. Pero bueno, yo apruebo la propuesta de Víctor. Bueno, yo les voy a presentar al individuo soquete que tengo a mi derecha que casi lo estafan y lo asaltan. Una mujer suela. Oye, pero en la foto se veía bien, ¿eh? Pero antes de eso. Sí, estaba bien. Se veía bien putilla. Sí, sí. Ay, Vic, tú no vas a decir nada, Vic, pero ¿cómo crees? Ayer estaba en Tinder y también salió una muchachota acá bien buena y dije, a ver, no, esto no está bien. Y si eran servicio de escorts. O era travesti. No, decía servicio de escorts. Y no sé qué tan. O venezolanas. O transexuales. Venezolanas. Salen así buenísimas. O sea, sale el tráfico sexual de venezolanas en Guadalajara. Está cabrón, él trata de blancas. Y de. Y pues de no son blancas, son más bien morenitas, pero. No, las venezolanas también guapas. Y de colombianas, amigo. Sí, pero estoy diciendo que no son. Oigan, yo nada más, para cerrar la nota del América, salió que el pendejo este que hizo la canción, que es el hijo de Lupita D'Alessio, tuiteó una mamá así de que. ¿Neta el hijo de Lupita D'Alessio? Que es de su grupo, güey. Sí. Y tuiteó. Es que. Pinches neta... envidiosos y menos así. La típica de tu envidia agranda mi ego. ¿Cómo es? Sí. Alimento mi ego. Una super crítica. Una mega crítica para todo este mundito de Televisa. Que realmente es un mundito porque es un círculo bastante cerrado de unos 200 actores, productores, etcétera, etcétera. Que se la pasan haciendo cosas de súper mala calidad. Fui a ver la película Treintona, Soltera y Fantástica con Bárbara Mori, que descubrí porque... ¿Fuiste con Bárbara Mori? Sí, pinche porque perro, fui con una morra que es... Que, al cine que... Tinder. Oh, no, que con Tinder. Bárbara Mori, güey. Y me dijo que Bárbara Mori era rubí. O sea, yo no sabía eso. Ay, no mames, Bárbara. Bárbara Mori no es rubí. Por no haber modelado. Te va a golpear, novelas, pendejo. Modelas. Amiguito. ¿Es modelas. En serio? Sí, güey. Entonces, la neta, Bárbara Mori está guapísima. Es como Scarlett Johansson mexicana. México-Uruguaya, no, por wey, cierto. Es mucho más exótica, güey. Con menos chichis, pero igual de bonita. De hecho, se parece mucho. Hasta creo que tiene un lunar igual. A mí me gustan más las... Bueno, no, en realidad son la misma, güey. Nomás que tienen diferentes identidades. Pero a esto va mi crítica. La película está llena de actores de Televisa. Y está malísima la película. Malísima. Pues por eso... ¿Ya la viste, Rama Crítico de Confianza? No, la he visto, güey. Pero la cosa no es tanto que sea de gente de Televisa, güey. Pues es que no hay más actores en México. Pero no, claro que sí, no, hay otro gremio. Por ejemplo, la que vi de con Gael García, que ese güey no es Televiso 100%. De hecho, ya está muy alejado. No, sí es Televiso. O sea, sí lo fue. A lo mejor de ahí salió algo así, pero se igual alejó que completamente. De Diego Luna. Y estuvo también muy bueno. Y la película de No Manches Frida o algo así. Sí, No Manches Frida. Me encantó, o sea, me hizo muy no, buena. No, pero ese creo que no, es Televisa. Está chistosa, pero no está buena. Pero es completamente otro tipo de película. Las de Televisa todas son igual de pendejas. Güey, es de Televisa esa película de No Manches Frida, güey. ¿No es la Lionsgate? No. Sí, es de Lionsgate, es de Televisa, güey. No, Lionsgate, pero Televisa tiene un acuerdo. Es que, mijo, estás muy confundido. Es la distribuidora de Televisa. Ya, Balam. No, es la productora, güey. No, la de... Ah, la productora. La pero no es lo mismo. Pero es la que al final la que hace la distribución y entonces ponen su logo. ¿Cómo se llama la de Eugenio Derbez? Pero las películas consiguen su propio presupuesto. No Manches Frida. La que salió hace poquito, la que salió muy famosa de Eugenio Derbez. No se aceptan devoluciones. Esa, bueno, esa es de Lionsgate. Dandelion se llama. Esa tampoco. Dandelion es la mezcla de Lionsgate y Televisa, güey, para hacer cine. Es la productora, güey, no la distribuidora. Toma, perro, toma en tu cara. Y luego también, y que por ejemplo, también Corazón Films. es de Televisa, güey. Sí, pero es distribuidora. ¿Neta? Esa sí es distribuidora. Lionsgate sí es productora. ¿De qué estás hablando? ¿Crepúsculo no es de Corazón Films? No, Crepúsculo es de... es, la distribuidora es de Televisa, güey. ¿No es Sigma? Sí. No, sí es cierto. No sé por qué este güey. No, y ahí te va. Lionsgate es una compañía internacional, güey. A lo mejor aquí el representante es Televisa, pero es una distribuidora. Güey, pero te estoy mencionando que es un arreglo entre Televisa y Lionsgate. Bueno, ya, sí, ¿quién chingados? Pero lo que yo voy es que las películas. Pero bueno, ya, sí, las películas están malas en México. Ya, no. Todo mundo lo sabíamos, güey. No, hay películas muy buenas. Pero sí, a mí me gustó la de qué culpa tiene el niño. Esa me gustó, ¿eh? La vi hace poquito y me gustó. Ah, también es, a mí también me gustó. En especial por la chava esta de cabello morado. Y no son de hecho actores de Televisa. Mi Dios. Y por ejemplo, la de la Barbie esta tampoco es una actriz Televisa. Está Carla Souza. Y sí se nota la diferencia cuando es un actor hecho en Televisa. Carla Souza es una buena actriz, güey. No, no es buena. A mí no se me hace bonita tampoco. Se me hace fea y se me hace buena actriz. A mí se me hace que está sabrosa y que actúa bien. Sale en una serie de gringa. También el otro día vamos a ver Joy Rama, una de Omar Chaparro. ¡Es esa de No Manches Frida! Ah, entonces es pedazo de mierda. Y aparte Omar Chaparro es el más televiso del mundo porque sabazazo, güey. Ah, o sea, pues perdón. Todos entonces, los putos sí, Están los 40 principales y que se, también es de Televisa, güey. Se me hizo... Bueno, me entretuvo, pero sí estaba chafa. Pero no, entonces... Balam no sabe de lo que está hablando, güey. No, la que yo decía era sigue, de... Balam, lo que sigue. La se de... golpea en la cabeza. Balam, presenta al que tienes a la derecha ya. No, la que yo decía entonces de... Donde sale un hombre que se cree murciélago, güey. ¿Cómo se llama? Batman. Super Batman. La de Gael García, ¿cuál es entonces la de que me lo estás matando, novia? Susana. Me estás matando. Esa está muy buena, güey. Pero no es mexicana. Y no tiene nada que ver con ¿no Televisa. ¿No es chilena esa película? No. Entonces, chileno, no. Esa es lo que voy. Neta, cuando le dan el guión a Televisa, lo hace novela. Y eso es lo que arruina una película. Las películas no están hechas para hacer novelas. Es verdad. Pero si las hacen series de todo, güey. La de 12 monos, serie. La de Hannibal, serie, güey. Pero Balam tiene un punto. Otra pendejada serie. Fíjate, sí, yo recuerdo con Balam. Hay películas que están. Tienen una historia más o menos buenilla. O sea, está más o menos bien. Pero la hacen una telenovela. La típica historia. Es el güey, carita, multimillonario. Ah, eso es lo que tiene Televisa. Un depa en la. En, ¿cómo en Lomas en de la Condesa? Pero ellos eran actores que te. Un puto Maserati. Contrata a un güey bien carita, una vieja bien buena. Y ya. Vale verga la película. Güey, pero es que, güey, neta, en Hollywood va a ver eso, la güey. La gente son. En Hollywood contratan actores guapos, pero también hay actores 2-3 y actores feos. Y para hacer buenas no, películas. No, pero, Balam, pero fíjate, es que, güey, tienes que ver que en México el cine nacional, güey, lo tienes que vender mucho. Porque la gente no va, güey. Es verdad. Güey, porque tenemos la idea de película mexicana y la ves. O sea, lo que va a Rama es que a lo mejor tienes más taquilla si pones un güey mamado y una vieja bien buena, aunque esté culerísima la película, que si haces una buena película. Y sí. Rama tiene un punto. Ahora, también, por ejemplo, la de No Manches Frida, y ya lo habíamos discutido, es una copia de una película alemana. No, ajá. Hay una de la copia de la película, de la copia de la copia de la pero película además, alemana. Pero además, Big y Rama, los dos crean un nuevo punto, que es... Que, por ejemplo, o sea, ahí en ese caso no en particular. Originalidad. No. En ese caso en particular, perdón, la falla es de origen, güey. Porque la película alemana también está chafona. Ajá, güey. Pero a lo que yo iba con este, que se crea un nuevo punto, es que a veces el. No sé cómo se pueda llamar, pero la idea original o la idea principal tiene mucho. Mucho de ¿eso? Dónde cortártela, de dónde cortar. Yeah. Por ejemplo, esto de la treintona se me hacía un argumento muy chingón, güey. Pero a la hora de hacer la película hicieron una pinche... O sea, neta, Bárbara Mori no se me hace muy mala actriz ni muy buena. Pero es como la única rescatable. Todos los demás se actúan muy, muy de la chingada. Y luego esto de tratar a la audiencia como idiotas... Es que no... Que me lo decía, nos lo decía nuestro maestro de la prepa de cine. Que no se vale tratar a la audiencia como idiota. Ponen el típico de que la morra tiene 30, corta con el novio, que es un imbecilazo, con el que lleva 7 años. ¿Por qué alguien que está bien guapa andaría 7 años con un ¿estás imbécil? ¿Estás hablando de la de...? La de treintona. ¿No manches Frida? No, treintona. Soltera sí, fantástica. Y luego, después de cortar, empieza a salir con muchos chavos. O sea, el guión está súper, súper choteado. Y todos son unos imbéciles. Pero así imbéciles de que... Hasta que se encuentra al mesero, güey. Que es bien lindo. Ajá. Pero es el ofrenzonero. Pero a mí es un mesero, ajá, a mí se me hace como... Y su amigo el lindo lo ofrenzonea. Pero neta, se me hace como me bien imbécil. Exagerado. O sea, neta, mínimo, ponle algo de que pasó algo pero chido en la cita. Es que, güey, a ver, yo estoy en cierta parte de acuerdo de no tratar como imbécil al espectador. Porque en ciertos casos el espectador no es imbécil, güey. Bueno. Pero, exacto, ahí viene el bueno. No, la gente que va a ver esas películas, güey, fíjate, güey, aunque sea súper estúpida, se cagan de risa, güey. Nosotros, por la educación que hemos tenido, para bien o para mal, güey, por nuestros intereses, güey, no, nos damos cuenta de los errores que tiene, güey. Pero, veces, pero somos, ejemplo, nosotros, güey. Vas en plan ligero, me voy a reír, aunque esté bien pendeja, y te ríes. Pero aún así dices, qué mierda de película. Sí, güey, pero nosotros. Sí. Me vuelvo a lo mismo, güey. Por ejemplo, güey, el otro día fuimos con el Charlie, güey, a ver La Fiesta de las Salchichas. Está muy mala, güey. También es un humor muy, muy idiota, güey. O sea, se basa... Es hora y media de película en la que se la pasan diciendo... No mames, güey. Ah, pinche pendejada. Cosas así, güey. Es chistosa los primeros 5 minutos. El resto ya no es chistosa, güey. Y la, ves a la gente cagándose de risa, güey. Esto también va orientada a gringos pendejos. Entonces también es pero nuestra culpa son los como mexicanos espectadores. Es que... Pero es una crítica social gringa esa, ¿no? Sí, es películas... Pero pues aquí es... Y aquí igual la gente se reía, güey. Aquí, mi punto, güey, es que la gente va a ver esas películas, güey, porque va a entretenerse. La gente que va al cine, el grueso de la gente, no va a pensar en la insoportable levedad del ser y la chingada. No, pero yo tampoco voy en ese plan. Y al final, güey, por eso tienen éxito estas películas, güey. Porque te la pasas bien, güey, y ahí medio se la recomiendas a otro güey que se la pasa, güey. Pues yo no la recomiendo para nada, a menos que vayan con una morra pero bien buena que le gusta a Bárbara Mori. Volvemos a lo mismo, güey. Nosotros tenemos otra educación, güey. Para bien o para mal. Es como la derecha, Rosa de Guadalupe y la en América. Exacto, güey. Es lo mismo. Y a mi derecha está Marcos Tonetú. Muy buenas noches, querido público. Estoy aquí una vez más. Oh, maldición. Oh, bueno, pero que no... Vamos a parar de una vez. La última vez habéis dicho que no te gustaba hablar como idiota. Paramos de una vez mejor. Oigan, el programa de español ya pasó. Sí, ya pasó. Estuvo muy bueno. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, tíos. Escucharlo. Programa número 70 y algo. ¿3 o 2? No lo puedo creer. La precopa ya llegamos al 70. ¿En cuál estamos? 70 y tanto, 74, si no me equivoco. ¿70 qué? Sí. ¡Ay, qué zico! Bueno, ¿y qué, Tona? Pues, ¿qué más? Pues, ¿qué les quiero decir? Vi una serie que se llama Suits. Suits para la gente trajes. Que sabe. Trajes para la gente que sabe inglés y no sabe pronunciar bien. Suits. Y la verdad está medio X, pero lo más chido es una actriz que se llama Meghan Markle. Lo más chido, güey. Meghan Markle, güey. Estoy enamorado de esa mujer. Estás objetificando a una mujer. ¿A qué poca llegar? Madre, güey? Solo te la quieres coger, ¿verdad? Lo más chido de la serie. Por eso la estás objetivando. Bueno, entonces digo la más chida de la serie. No, no. La sigues objetivando. Lo que ella, más me gustó de la serie fue la actriz. Tampoco, güey. Ella no puede estar en el panorama, güey, porque será objetivada, güey. Lo que más me gustó, aunque la tengan enseñando el culo de las chichis, a la actriz que es muy buena. Oye, y que está muy guapa. No manches, Frida, no enseña las chichis Marta y Gareda. No, es una es un clon, güey. No sabes eso. Que yo creo que ahí sí me hubiera gustado mucho más, güey, si las hubiera enseñado. Sí, Marta y Gareda no es como que la chichona del mundo, pero tiene bonitas chichis. Y aparte ya no se acostumbró, güey. Ah, ya es como que, se va a enseñar las chichis. O sea, como que ya la ves y ya estás bien listo para vérselas. Ah, o sea, es como si quisieras poner a Omar Chaparro en un papel serio, güey. Oigan, y nos dice Luis que como que no usabas Tinder, cabrón. No, pues ya lo estoy usando porque ya me entró la desesperación, güey. Sí, pues harto de pajearse todo después el día. Después de 5, 22 es años. Es que déjame decirle a este güey, es que no has visto mi mano. Ya que veas mi mano, güey, pues te darás cuenta por qué. Rama paja brava. Pero es pachoncita tu mano, ¿no? Pues sí, güey, pero ya se empezó a llenar de callos. Ay, qué exagerado. Pues, ¿de qué es tu verga? De... ¿Chocolate? Roca. ¿De Roca? ¿De Dwayne Johnson? Oigan, yo tengo muchas cosas de las que hablar, pero antes... Ah, bueno, déjame presentar entonces a quien tengo aquí a mi lado izquierdo. Yo también. Soy yo. Quiero platicar de algo. A mi lado yo también derecho, les quiero platicar algo. Quiero presentar a una persona que no ha hablado nada en la precopa, pero está aquí pendiente. Ay, bueno, pero invitó a las chelas, güey. Y que invitó a las chelas, de hecho. Y anda fumando, güey. Y anda fumando. Ya nos llenó a todos. Para ustedes, el Charlie. Charlie, ¿por qué no habías dicho nada? Charlie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien aquí. Otro día. Le tenemos que dar un micrófono a Charlie, güey. Y cables, que no hay cables. ¿Cómo te lo estás pasando, Charlie? A gusto. Bueno. Oigan, pues si se escucharan, pues estaría más chido, ¿no? Charlie es como el Sammy. Oigan, y otra cosa, Lionsgate es canadiense y americana, así que no estén chingando. Es una distribuidora, fin de la historia. Tienes la razón, vale. Bueno, Charlie, una presenta al gordo. Al gordo mamón. No, ¿por qué mencionas a Balama? Ya lo presentaste, güey. Pues si te dice Charlie. Pero yo no soy gordo, güey. No, es el Rama. Nomás me dice el marrano, güey. ¿El marrano? No. Nada del gordo mamón. No. Ah, ok. Les presento a mi lado derecho, al Rama. Gracias, Rama. Digo, Charlie. Gracias, Charlie. ¿Y qué vas a decir de él? Tienes que decir algo. ¡Rama! Muy feliz aquí de estar nuevamente. No lo dejaron presentar. Ladrando estupideces como cada lunes y miércoles. El próximo miércoles no venimos, tenemos una borrachera. Tenemos un evento para la precopa, no es una borrachera. Ah, sí, es una borrachera. Pero bueno, estoy muy feliz porque apesta viernes. Ya casi, ahora sí, ¿verdad? No, lo que queda del viernes pasado. Pinche lunes, no mames. Lo que queda del viernes pasado apesta todavía esa. La crudita del viernes pasado. Pero bueno, muy feliz aquí de estar sentado otra vez con ustedes. La crudita. Y a mi derecha se encuentra Víctor. Ustedes nomás me alimentan el ego. Es que eres muy guapo. Es que me hacen sentir. Nuestra especial. Envidia alimenta tu ego, güey. Hoy me dijeron eso también y me volvieron. Ganando, a como siempre. Ganando. Es la frase de Belinda, pendejo. Ah. De Belinda, pues aquí pendejo. Nomás, ganando. Yo como a Belinda, siempre, güey. Es lo más, siento, se las voy a poner, se las voy a poner. No, no las pongas, no, que siga hablando este, pues ahorita, como Rama decía, la crudita del viernes, más bien del sábado, el que sábado, fuimos al Festival de la Cerveza. Yo me tomé, pues esa pinche cerveza es que, neta, no me emborraché, tomé bastante moderado, diría yo. Y me dolía el pinche domingo la cabeza, sentía que me iba a explotar, güey. No entendí por qué. Pero, ¿sabes qué? A mí ya me pasó, también hace 3 semanas o 4 fuimos a otro Festival de la Cerveza. Yo en lo personal tampoco regresé borracho, güey. Güey, sí, y al día siguiente traía una cruda también. Te duele horrible la cabeza. Sí, muy feo. A lo mejor es por combinar cerveza, ¿no? No, yo tomé de la misma. Yo sí combiné, pero bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿El festival sí te gustó? Ah, yo quería hacer un comentario elitista. Ay, qué bueno, Balam, gracias. Quería hacer un comentario elitista sobre el festival de cine. De cine. Muy bien, todo perfecto, ganando como siempre. ¡Ah, Balam, carajo! No eres gracioso, Balam. No, eres tú, Vic. Es como cuando le hacía así, güey. Yo les quiero hacer un comentario elitista del día, porque... Es que si te da risa, culero. No, pues es chistoso, güey. Pero cuando te lo metes en la boca, güey. Oigan, yo sí soy chistoso, la neta. Muy bien, gracias por eso, Balam. Comentario elitista. Les quiero hacer el comentario elitista. Pues fuimos al Festival de la Cerveza. Y es un lugar, aquí está en el... Este año fue en el Estadio Omnilife, en la explanada. Ya lleva varios años ahí. También, amigo, ¿eh? ¿Sí? Hace 3-4 años. Pues, no, ¿y qué sentiste ver un estadio tan enorme y tan bonito, güey? Está muy padre el estadio, pero la verdad nunca he entrado. Pero por fuera se ve chido. El festival está muy padre y hay algo que me dijeron de lo que podía hablar y tienen razón. La entrada cuesta 120 pesos. O sea, te cobran 120 pesos nomás por entrar y no te incluye absoluta putamente nada. Un vaso conmemorativo. Un puto vaso. Pero no, pinche vaso. Vale la pena. ¿Por un vaso? Sí, güey. Pero, 5 pesos, güey. Pero aquí voy al comentario elitista del día. No entra puro pendejo. ¿Cómo cambia el ambiente de un evento cuando el pase es gratuito y cuando cobran y el tipo, el giro? Ah, ya, Junior. El giro. No, yo voy a decir algo a favor de Vic. Es en serio. Pero qué bueno que sea elitista porque a mí me cagan. La neta, gente yo antes, pobre naca. Cuando yo era pobre. No es por pobreza. Está chido, qué bueno que no es por pobreza. Cuando yo era pobre iba a conciertos gratis. Y llegó un momento en que me mega castraron porque era nomás irte a... Y golpearte a estar con entre la gente. Borracho siempre. Era estar entre lodo, así de que avientan piedras, cervezas. Malandros, cholos. Ajá, cholos que se pelean con Pachuco, los de seguridad y cholos así. Cholos y chundos, ya, güey. Y no llegas hasta adelante, como no tienes un lugar asignado. O sea, sí. Y ya llega un momento en que ya empiezas a ganar dinero. Es que ¿cómo y cambia? De ir a esos lugares. Ves a toda la gente en paz, caminando, gente riéndose, tranquilos. Y no es como un puto ambiente. Por ejemplo, las fiestas de octubre, creo que el pase no es gratis. El pase no es gratis. Sí, pero cuesta 30 o 60 pesos del VIP. Yo ahorita tengo pero, el comentario de las fiestas. Pero de las fiestas ve el tipo de evento que es orientado a qué tipo de gente y ve cómo cambia la mamada. No, es que Vic, te voy a decir algo. Ahora, que dijiste, parece que no conoces las fiestas de octubre. Un boleto de un concierto que te costaría 800 pesos en las fiestas de octubre te cuesta menos de 100. Sí. Pero y vas siquiera, a ver, güey, a la pinche entonces, banda. Vas a ver a Zoe a primera fila por 100 pesos, pues iba puro güey así valiendo verga. Pero es que, güey, por ejemplo, en las fiestas de octubre, o sea, Zoe es como para nosotros los ricos, güey. Y van a las fiestas de octubre. Pero, no, espérate, pero hay gente, güey, cuando van las bandas, güey, los conciertos de banda de las fiestas de octubre te cuestan de 500 para arriba, aún así, güey. No, es que en eso sí gastan ellos. 500 para arriba. Wey. No es cierto, güey. Sí, güey. Yo en la prepa tenía mis amigos que iban a los conciertos y no pagaban por entrar. No, es que depende del concierto. Yo, por ejemplo, fui el jueves a la Arrolladora y esas cosas. No, güey. Es que las rayadoras sí cobran, güey. Eso sí cobran. Pero no te cuesta cobran, más de 100 pesos. Y cobran muy caros, güey. Cobran muy caros, güey. Porque en las fiestas para ruedo, güey. 40 la general y 120 la VIP. Para ruedo es muy caro, güey. Y a eso va la gente, güey. Es que no era en el Benito Juárez. ¿Qué chingados es el ruedo? Siempre ha sido Benito Juárez, güey. El año pasado es que no, pero el año pasado no, güey. Pero nomás. Pero nomás el año pasado, exacto, güey. El ruedo es abajo, güey, con la perrada. O sea, ahí la parte de gradas, que esa por lo general es gratis, güey. Ajá, y a ver, Rama, si yo quiero ver al Julión, ¿cuánto voy a pagar? Mira, podrías entrar tus 30 pesitos de entrada, güey, a la feria. Y hasta te regalaron una chela, güey. No, yo me no, acuerdo, güey. Yo una vez fui y me regalaron bueno, una. A ver, aquí tienes que ver, bien. Pero ahora, a ver, aquí no, mi punto. A una mi punto es que la gente va a esas cosas, güey. De entrada te cuesta 30 pesos la entrada. Ponle que no vas solo, güey. Vas con tu familia, otras tres personas. Ahí son 120 pesos. Más el taxi para llegar, güey. Ahí mínimo ya te chingaste 200 pesos. No es familiar las fiestas, es para chavos. Pero, no, pero va en la familia, güey. No, sí es familiar. O sea, sí, es familiar, idea, pero no, es para chavos. La idea sí es familiar, güey. La idea sí es familiar. You are loco, crazy. Pero el concierto. Yo nunca he visto también familias en los conciertos. Mira, vamos poniendo. Luego, bueno, aparte, güey, de ahí compras cerveza, güey. O sea, los juegos. Pero sí, en el palenque, pues. Mira, la gente pobre siempre gasta lo que sea en cerveza. Sí. Lo que de ahí va la cerveza, güey, ahí ya te subió a 300 pesos mínimo. Sí, sí, sí. Más el boleto, güey, porque si vas a ir a ver a la arrolladora Banda de Limón, güey, te sale otros 800 pesos mínimo. Nah, güey, estás mamando, Rama. No, neta, güey. No, 800, no, 700. Rama está mamando. 799. Sí, no, las fiestas de octubre no tienen esos precios. Sí, güey. Nah, Rama está neta, sí, güey. Neta, sí, güey. Es como pasa el camerino. Para que ya más. Como Rama pasó gratis, no supo ni cuánto cobraban, güey. No, ese era ese concierto. ¿Cuánto era pesa gratis, kilo de tortillas, Rama? Acaba de decir que fue gratis, güey. Es ese concierto al que fui, idiota. En las fiestas de octubre así es todo. No, son todos, Balam. Yo también creía eso, güey. No son todos gratis. No son gratis, pero cuesta 80 el no, güey. A ver, no. O sea, mira, güey, te voy a decir algo. Teo González. Yo he ido a 10 conciertos, güey, ahí. Espérate. Teo González, güey. En gradas, costaba 100 pesos, güey. Ajá. En gradas, que es lo chafita, güey. Teo González. Pero en gradas no cobran. ¿Cuál es tu punto, Rama? Ahí sí cobran. Mi punto es que la gente se gasta un chingo de dinero en las fiestas de octubre, güey. Y luego salen y lloran porque son pobres. Pero es diferente. Sigue siendo muy diferente. Ve el tipo de evento. O sea, sí, güey. No, sí, va a ver, por ejemplo. Es diferente al Festival de la Cerveza, güey. Sí, porque el Festival de la Cerveza tiene. Si no es algo como cultural, es como algo un poco más escogidito. Pero, algo, un gusto un poco ahora, más además, refinado. Güey, además, nadie va a ir. Te aseguro que no va a ir un güey así de esos cholos. No va a ir ni 100 pesos en un vaso de cerveza artesanal. Ahora también, güey, aquí la cosa es que ni va a apreciar. No manches, primero te cobran la entrada y luego adentro 100 pesos el vaso de cerveza. Ahora, pero puedes tumbar gente Bocanans, ahí. Puedes tumbar gente ahí. No, pero lo que sí está muy bien en el Festival de la Cerveza, hay mucha policía, güey, hay mucha seguridad. A mí sí me tocó ver a un güey que mal empezaba a hacer su desvergue. Y fueron a sacarlo. Lo sacó bajando. Pues qué bueno. Sí, está muy chido. Ahora, otra cosa. A ver, el evento este de la Expo Ganadera. Es un pinche lugar. Creo que también la entrada cuesta y adentro las cosas no son baratas. Nada. Pero va puro pinche chaca, güey. Va puro pinche ranchero, güey. Sí, pero chaca. Ranchero, chaca. Que es el chiste, güey. Que es el chiste. Pues sí, la Expo Ganadera, güey. Ajá. Nosotros podríamos ir sin asustar el ganado, güey. Pero en lo personal. No, pero o sea, sí, pero va. Vacas, güey. Pero yo, por ejemplo, yo conozco gente que va. Y son de esos chaquillas de que, ¿qué onda, compadre, fierro? Tráigase la troca y la bucana, bueno, compadre, véngase, véngase. Si no me equivoco, pero, güey, si son rancheros, vamos a con lana. No mames, güey, son gente de aquí, güey, de Tlaquepaque. También, si no me equivoco, oigan, hay conciertos hoy ahí, güey. Hoy vi una nota que decía que Tlaquepaque está peleando por ser pueblo mágico. Y yo no sé dónde sacan. Bueno, yo ¿pueblo? Siempre, ajá, yo siempre critico, les digo que, ya en tu rancho, porque es como un rancho. Pero la verdad, pero no es un mamada. Pueblo, es una pinche ciudad sota. Oigan, y pues para terminar mi presentación, le quiero mandar un besote en la. ¿Pa? En la. No. En la frente. No, un. En la frente. A en mi la querida Fer, le mando un besote por ahí. Y. ¿Por ahí se lo mandas? Y un. Bueno, ya saben qué es eso. Un pellizcón en la nalga. Yo sigo insistiendo en que parece otra cosa, pero bueno. Es un pellizco. Es un fisting, güey. Charlie, dile que es un pellizco. Fer es un pellizco. ¿Fer es un pellizco? A veces. ¡Saludos, Fer! Bueno, ¿y de qué más van a hablar? Porque yo traigo un chingo de temas para hoy. Fierro, pues miren, los Simpsons ya estuvo bueno. Cumplen sus 600 capítulos Y van a poder ver el capítulo 600 en, VR. En realidad virtual. Si tan solo tuviéramos un puto dispositivo para verlos. No, en... lo puedes ver con tu con cualquier iPhone chingón o con alguno por que eso, otro. Por eso, pero ¿en qué te lo vas a Android. Montar, güey? O sea, para verlo chido. Solo necesitas unos lentes que puedes hacer con cartón. Pero es una chinga hacerlos, güey. Bueno, la otra... Que por cierto, creo que el prototipo que está para que descargues internet es de Google. Sí, sí, es de Google. También... Bueno, son varias noticias así chiquitas, pero muy simpáticas. Que, por ejemplo, esta noticia, un proyecto a ver, versus Kickstarter. Tengo. ¿Sí, ¿sí se acuerdan? A ver, yo también traigo una de esas. Que se los chingaron porque en China. Ah, esa salió muy cabrona, antes. Yo también la vi hoy esa, güey. Este, al me parecer. Mucha tristeza. A ver, Rama, a ver si chicos, haces tu video bien verga ya con tu diseño final. Y dices, no, pues el que me done $50 se lo voy a llevar a su casa y la chingada. Y los chinos lo venden en $10 antes de que tú acabes de cerrar la subasta. Ellos estaban en $47, o sea, se la pelaron bien durísimo. Y además la gente se enojó porque dijo, ah, ¿por qué si los chinos lo hacen en 10? Ah, pues pero es una estupidez de la gente, güey, porque esos cabrones hicieron la idea. Y aparte viven en un país de primer mundo, güey, tienen que pagar otros sueldos. Y los impuestos, importación. No, pero otra, güey. Una cosa y los que chinos sí. No, güey, solamente el que se le ocurrió copiar, güey, es el que va pero a ganar toda la gente. Otra duda, ¿y quién no nos asegura que los chinos lo pensaron antes, güey? No creo que estén como que buscando videos en Kickstarter. Defiéndese a Donald Trump, defiéndese al narco, güey. Defiéndese a los chinos, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? No, yo estoy muy en contra de que los chinos sí copian todo. Pero dime, Tona, ese era un selfie stick, güey. Neta, es tan difícil dentro de pensar del, en del un selfie case. Stick. Ajá, ¿se te hace como la mega idea del siglo? A mí no. No es la mega idea, pero güey. Yo creo que entre mil millones de chinos, ¿no? A algunos se le está se le muy sospechoso de que wey, aparte, sale si la campaña y a los días ya está esa pendejada. Si tú crees que es algo en días no montas chino de una 7 años que lo hace mejor, güey. Rama, ¿qué vas a decir? A ver, yo tengo el precio para el concierto de los Tucanes de Tijuana, fiestas de octubre, Palenque, 23 de octubre de 2016. Ay, Rama, retes, reserva. Costo general. Dinos. $275 costo general. General. Gradas. Incómodas. Ay, güey, es lo que toda la gente paga. Costo plata, 440. Preferente, 550. Y costo VIP, 660. Sí, sí está caro, güey. Pero nos dice Luis pero Chaires un boleto que un boleto para la arrolladora te sale en más de 1,000. Y entonces en las fiestas. Sí, güey, sale baratísimo. Porque paga el gobierno la mitad, güey. Ajá. El gobierno pero subsidia. Igual, güey, te estás gastando un chingo de lana, güey, si vas con tu gente, güey, si vas con tu raza. Es mi punto, güey. No, bueno, pues sí. Porque aparte es la chela, güey. Aparte vamos, es llegar vamos, allá. Wey. Es que hay gente que le vale pito manchaquillas. Al Tucanes. La arrolladora es muy buena. Los Tucanes yo tengo. Oye, también para las startups, este Balam, ahorita yo quería comentar algo. Estaba viendo que salieron unos españoles emprendedores que se juntaron con un chino. Y dijeron, ah, vamos a sacar una marca de teléfonos bien chida y va a ser maquilado todo en España y va a estar bien verga, ¿no? Y entonces, ¡tum! Espérate. Entonces recibieron apoyos del gobierno, esos de los que los financian. ¿Gobierno español? Sí, del gobierno español. Y ya bien chido, sacaron a la venta los teléfonos de bajo costo. Y toma la que abren un teléfono, güey. O sea, le quitan la carcasa de atrás, quitan la pila. Y ven que tiene una calcomanía que dice, ah, la marca fulanita de tal, hecha en España y su puta madre, ¿no? Quitan la calcomanía, güey. Porque era una puta calcomanía y estaba ahí el logotipo de Xiaomi, güey. Eran teléfonos chinos que compraron bien baratos de la generación anterior. Y nada más les pegaron una calcomanía y les cambiaron la parte de atrás. ¿Y se los torció el gobierno? Sí, güey. De hecho, ya la Profeco de allá ya les metió la verga doblada. No, Hacienda. Tienen que devolver el dinero. No, el presidente, güey. Pero, porque aparte eso es ilegal. Steve Jobs, güey. Es ilegal. Sí, es súper ilegal. Estás vendiendo algo hecho en España que no estés hecho en España, te meten la No, y aparte, o sea, bajaron fondos del gobierno para el emprendedorismo. Vamos a crear 1,000 empleos. Y eran ellos. Eran 1,000 empleos chinos, güey. Pues sí, güey, se dieron a la pero bueno, si no bueno, otra de las grandes noticias que les tengo es que no sé si conocían el Project Titan de Apple. Sí, es un pinche coche que Project dicen Titan. Que no sirve. Pues Tits, al parecer ¿no? Ya se están rajando. Hay ya un... sirve, güey, es la verga, güey. Se están rajando Apple, y no van a hacer el carro. Pero tú estás en contra, ¿no? Tú estás en negación de eso. Balam está triste, güey. No, yo nunca compré un carro de Apple. A esa nota de ser de güey, pinche Samsung. ¿Y ropa? ¿Sí sabes que vendían ropa antes? No, no sabía. Vendían sudaderas con el logo Apple de viejito multicolor. ¿En serio? Pero para hacer carros, sí. Honestamente, los japoneses. Yo confío en los japoneses. Bueno, otra cosa, una bici eléctrica que hace un señor holandés muy verga. Para variar. Con 240 kilómetros de autonomía. Oye, Balam, no es por nada, pero tus notitas ya están de hueva, ¿eh? Sí, güey. Ya voy a... ¿Qué bueno, a ver, no. Otra nota, a ver, otra ¿qué nota. Pedo, ¿qué pedo con el tema de Balam de hoy, güey? Sí. Agarró las 20 notas. No, multitemas. Las primeras 20 notas multitemas que encontró en Facebook, güey. Y luego vino a dar los titulares. ¿Sabían que en Holanda cerraron cárceles porque no había suficientes presos? Güey, eso lo mandó mi abuela en un PowerPoint hace 30 años, güey. Trae las novedades, carajo. A ver, ¿y qué decía el mail de tu abuela? Que la cerraron porque no había presos. No, pero ¿qué más? ¿Pero qué más informado? Ajá. Había padres, güey, de más de 4 hijos que cometían delitos, güey, solo para ir a dormir a la cárcel a gusto. Oye, esa es una buena idea. Es en Holanda. Aquí no, en Holanda. O en Suecia, güey. No, en esos lugares. No, y mi última noticia no duermo, tecnológica, chiquito, ya para que ya me callen. Tesla se asoció con Panasonic para crear una tele super, sin electricidad. No, una super fábrica de paneles solares que van a ser más eficientes. Va a ser la fábrica que más produzca paneles solares. Que tu y puta es como madre. Ahora sí, para ya cambiar el mundo de que en los próximos 10 o 20 años ya la energía sea, oye, 100% ¿viste, solar? ¿Viste que Alemania genera tanta, en el norte de Alemania genera tanta electricidad que tienen que apagar sus plantas eléctricas porque no saben qué hacer con tanta luz? Qué chido. Pero la idea era no la luz, pues, déjame decirte. Normal corriente, si se hace extra solita se deshace. No sé tanto de electricidad, pero lo que sé es que tienen un problema con eso. El chiste era que el norte de Alemania iba a hacer la electricidad y por una supercarretera de electricidad iban, o sea, por cables a la verga, iban a mandar toda la energía al carretera sur. De cables a la verga. Así decía la nota, güey. Así decía la nota, güey. Cables a la verga. Así decía la nota, güey. Te conectan en la verga. Cables a la verga. La nota decía. No, es que. Imagínate el toquezón de alta tensión en la verga. Esa fue. No, al contrario, güey. Es cuando personal. Cuando estás con Manuela o haciendo otra cosa con una persona. Un toque personal. Güey, Tona, tú deberías de ponerle nombre a las cosas. Cuando vas a explotar. Electrocutas a la muchacha, güey. Bueno, el chiste es que por eso hay tantas muertes. Esa supercarretera de electricidad, o sea, cables a la verga. Cables a la verga. Cableado. Iba a ser la que iba a conectar la electricidad del norte de Alemania con la del sur, pero como hay un problema político y la chingada. ¿Nuremberg? En Alemania. O Gelsenkirchen. Balán sacó la primera ciudad de la que se acordó de Alemania y quiso verse cool. A ver, Gelsenkirchen. No es Gelsenkirchen, güey. ¿Y Nuremberg? Tampoco. No, es Alemania. Hinchitona. Sí, dice Gelsenkirchen, idiota. Ganskeichen. Así que no me trates de corregir, ¿sale? Bueno, el chiste, aquí lo importante es que... Es como Alemania. Por pedos políticos, no pueden hacer esa supercarretera de electricidad. De cables a la verga. Cables a la verga. Pero imagínense qué cabrón, ¿no? Que genera tanta electricidad, güey. Que es como para alimentar... Sí, muy cabrón. Espérate, a ver, siguiente tema. Cállate. Es para alimentar una ciudad pequeña, güey. En un año, güey. Un año de electricidad gratis para una ciudad pequeña. Ese es su excedente de ellos, güey. No está nada mal. Está muy cabrón. Un pueblo mágico como Tlaquepaque. O sea, Tlaquepaque 3 años, güey, vive con ese excedente. No hay Tlaquepaque es como una ciudad grande de Alemania. Acuérdate que Balam ya conoce Alemania, así como Londres, güey. Él sabe de lo que habla. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Bueno, no. Egipto, el Cairo, pues, no Egipto. No tengo que conocerlos, es geografía básica, güey. Oye. Pero Balam no sabes nada de geografía, güey. Quiero quemar al Charlie, güey. ¿Qué hizo el pendejo? El otro día estábamos aquí en Los Cocolocos embriagándonos. Y Yucatán, al norte de México. ¿Qué le preguntamos de Chiapas? Oye, ¿tú sabes dónde está Chiapas? Yucatán. Sí, yo he ido. Está al norte de México, ahí por los Estados Unidos. ¡A verga! Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me siento tranquilo porque dijo el norte de México, ahí por Estados Unidos. O sea, sí sabe que estamos Estados Unidos, Estados Unidos. Por eso me sentí bien. También Monterrey decía que era Cuba, ¿no? En Cuba, güey. ¡Qué cosas, pinche Charlie, eres cabrón! A ver, pero luego rectificó y dijo, no, perdón, me confundí, es al sur. O sea, está muy estúpida la confusión. Al todo sur respeto, de Charlie. Estados Unidos. Pero, Rama, es que depende de cómo lo veas. Por ejemplo, fuimos a Playa del Carmen y nos decían, ah, ustedes son del norte. Y nosotros, no, güey, somos de Guadalajara. Guadalajara no es el norte. De nosotros, güey. Exacto. Ajá. Pero todo depende de cómo lo veas. A lo mejor Charlie estaba en Guatemala. Charlie estaba hablando de Guatemala. Oigan, de Argentina. Yo quiero defenderme porque generalmente sí tengo la razón y me critican. Tona, dime 5 ciudades más grandes que Tlaquepaque de Alemania. Solo, dime 4. Pues Berlín, Wolfsburg, pendejo. Pues déjame terminar, güey. Frankfurt es grandísimo. Y, güey, Alemania tiene 80 millones de habitantes, güey. Yo lo sé. Y Tlaquepaque tiene más de 1 millón, güey. Oh, perdón. ¿A quién chingados le importa? Balam, ¿cuánto tiempo nos queda del programa? Nos quedan como 10 minutos. Y me falta una más, ¿verdad? Stuttgart, güey. 5 ciudades, ya te dije. Discúlpame, güey, pero Stuttgart no es una ciudad, güey. Es una metrópoli. Tiene Frankfurt tiene 250 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la cantidad de gente, güey. Yo dije grande. No dije cantidad de gente. Bueno, 250 kilómetros cuadrados. No, es muy poquito, güey. Mi casa mide más. Pero es Frankfurt a Main. ¡Aguas, güey! Y Tlaquepaque tiene 270 kilómetros cuadrados. Boom, bitch, me la vienes pelando una vez más. Oye, ¿en gente? Está bien ya. ¿En gente? Ahorita lo averiguamos. Está bien, güey, no le vas a ganar. Sí, Tonatiuh. Y aparte, acuérdate que esos datos están topeados por el gobierno. En Frankfurt hay 600,000 habitantes y en Tlaquepaque hay 622,000 habitantes. ¡Boom! Te la pelaste, bitch. Por una diferencia tan pequeña la pelaste. Dijiste 600,000 en Tlaquepaque, ¿no? No, 622,000 en Tlaquepaque, 600,000 en Frankfurt. Ah, me la pelé. Una vez más. Una vez más. Así que no vuelves a decir tu pinche Alemania y mis huevos y que sabes alemán. Güey, Balam sabe un chingo de cosas. A ver, güey. Es geografía básica. A ver, si hubiera ganado Tonatiuh, Balam hubiera dicho, no, son datos truqueados por el gobierno de Estados Unidos, alguna pendejada así. Wey. Ya, güey. No tienen que ganar. Si te hace sentir vano, mejor Balam, tienes la razón. Y ya. No, sí la tengo. Y no me hace sentir mejor. Solamente me caga que digas que estoy mal. Güey, va a llegar a su casa a masturbarse diciendo, soy mejor que Tona. Pero si te equivocas, güey. Te voy a decir algo, Tona. Es nadie, ¿por qué checaste Frankfurt y no checaste las otras 5 que te dije yo, güey? ¡En tu jeta, sí son más grandes! Ya sabía. Ya sabía. Ay, Berlín y Múnich. Pero no, son manches, más grandes, Tona, por un cuánto. Sabio, güey. Bueno, ya, continúen. Vic tiene un tema. Ah, bueno, yo les... Está buenísimo, ese fue la otra vez. ¿Qué es esto, ¿me crees estúpida, Balam? No, eso no, les... Tupito pendeja ese. Tupito pendeja. La niñita majadera. Oye, ¿nunca han visto el video de la cachetes contra la otra niña? No, a ver. Ey. Va a ponerle a Belinda otra vez. Todo perfecto, ganando, como siempre. Oh, ya. Bueno, ya. Muy bien. La guía básica para generar divorcios. Esta es una nota del es el de Forma. Oye, sí me gustó ese tema. Y dice: muchas veces no sabes si sus amigas o familiares son eso en realidad, porque tú sabes que algo trae con su prima y qué tal su amiguita esta, no es tan amiga como algo más, y tú lo debes descubrir. Ay, Balam ya leyó todo eso. Me voy a la verga. Güey, Balam es un lector ávido, güey. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los 7 pasos para saber? Oye, ayer se echó una buenísima en el Facebook. ¿Qué dijo? ¿Cuál, las cicatrices? No me acuerdo, güey. Las cicatrices con ese. Esa, güey, esa mera. ¿Quién puso eso? Tú, pendejo. Pendejo, güey. Ayer me hackearon la cuenta, güey. Ah, okay. ¿Pusieron eso? El gobierno de Estados Unidos. La NSA. Está Hillary Clinton y Trump viendo quién va a hackear el teléfono de Balam, güey, en chingas y... No mames, güey. Es que, güey, lo que no sabes es que Balam es un sujeto muy interesante para los Estados Unidos, güey. Pues no, sí, de desde hecho, que fue a Las Vegas está en el radar. Dijo, este cabrón algo tiene. ¿Por qué vino aquí? A ver, ¿por qué vino? Y vamos otra vez a Vegas, güey. Vamos, Vic. Oigan, también métanse a nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio, Twitter @laprecopa. Porque ahí hoy subimos un video en el que salimos Víctor y yo brincando en Bacalar a la playa, súper bonito. Nos vemos bien tetos, pero está chido. Sí, véanlo. Yo soy... Debieron haber grabado cuando Balam se metió el marranazo. Sí, pero... Oigan, ¿como cuánto era la altura de ahí de la que saltaron? ¿De dónde? En el video que subieron. Ah, no, o sea, el cenote... Se ve poquito, güey, pero la neta es un putero, güey. El cenote medía como 90 metros de profundidad. 80 metros kilómetros. No, pero de profundidad. Sí, wey. Pero desde qué altura se aventaron ahí. Ah, no. Menos de un metro, No, pero el video en el que se avientan... Pues, la cascada. Ha de ser como metro y medio. No, la cascada eran 4 metros. Güey, es que 4 metros se oye como nada, güey, así... Y luego lo ves y no es nada. Pero estás pero ahí arriba, estás, güey, ahí te cagas. No, y cuando dices, caes, no, sí mames, sientes, güey, el putacito. Es que tienes que irte bien paradillo. No, te duelen los pies también, güey. No, yo de hecho yo me aviento así de panzazo, pero bien paradillo, y se rompe el agua. Hey. Y abres el mar así. Oye, como pero... Moisés, ¿no? Oye, pero ahora, por ejemplo, güey. Ay, qué cagado, ¿no? Brincar bien paradillo. Si vas desnudo, güey, y te avientas así bien paradillo, güey. Delicious. Un putazo en los huevos, ¿no? No, en la verga. Oiga, nos queda un minuto que acabe Big Clark. No, ya, mejor luego. Oye, no, pero ya no quiero, ¿cuándo fue eso de que se aventaron? Pues yo me estuve aventando todo el pinche viaje. Güey, todo el viaje estuvimos en donde podía. Es que por esos días hubo un terremoto en Chile, güey. A lo mejor fueron las ondas expansivas, güey. El efecto mariposa, güey. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, mi nombre putitos. Es Carlos Balam. A nadie le importa. Yo no tengo nombre. Donatio González. El Rama. Y Víctor. Fíjense qué cabrones son los de la telefonía. Ahorita también cuesta más el pinche Samsung S7 que cuando salió. ¿El Note? Claro. No, el S7 son normal. Listos, son porque son explota, güey. O lo mismo. Ahora es un producto. Cuesta lo mismo o lo o más. Oye, ahora sí está prohibido subirlos a los aviones, güey. No, sí. ya se supone que debes llevar tu teléfono y que te den dinero. Eso sí, ajá. Pues bueno, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Besos en el Fufurufu a todos nuestros adiós, fans. Adiós, Preco, pero síganos el miércoles porque vamos a estar en la presentación. No entendí ni verga, pero gracias a www.minoxidguadalajara.com y kylegdl.com. Vámonos a la Precopa Radio. Adiós. El miércoles no hay Precopa. Hasta lunes. Hasta lunes. Pero sí vamos a estarle subiendo videos.